el corrido de la convención, porque así se llama. De México a Zacatecas hicieron un telegrama, porque venía el presidente a la ciudad jerezana. Unos decían que no viene, otros decían que venía. Te felicito, hermosa ciudad García. Adiós, Lucita, dame tu mano. Te voy muy agradecido de este pueblo jerezano. Abajo todos al suelo, se le levantó el presidente, risa y risa sin cesar. Ensíllenme un buen caballo, mejor me voy a colear. Adiós, Lucita, dame tu mano, que voy muy agradecido de este pueblo jerezano. Adiós, pueblo jerezano, me despido de mi parte. Adiós, el jardín florido, también don Manuel Rodarte. De todos me despido con todo mi corazón. Aquí da fin el corrido de la activa convención. Adiós, Lucita, dame tu mano. Voy muy alto.